Bienvenidos a otro nuevo episodio de podcast. En esta sesión hablaremos de un antropólogo reconocido en temas de ecología humana, epistemología evolutiva y teoría de sistemas y complejidad. Nos referimos a Leonardo Tirtania. Nos enfocaremos en su obra Evolución y Sociedad, Termodinámica de la Supervivencia para una Sociedad a Escala Humana, del capítulo 6, El Modelo, apartado A y apartado B. Tirtania nos comenta que todo ecosistema puede concebirse como una estructura disipativa o una serie de flujos energéticos interrelacionados que se activan o inhiben mutuamente a distintos ritmos. El modelo debe permitir la identificación de estos flujos y facilitar la descripción de la dinámica evolutiva de los mismos. En el apartado A, titulado Resumen de ideas teóricas relevantes para el modelo, nos comenta que los tiempos evolutivos se miden en ciclos de diferente duración, ya sean largos o cortos, en los que un proceso funge de reloj para el otro. Los compases evolutivos de los diferentes ciclos tienen diferentes ritmos. De acuerdo con Jerzeku Rogen, 1996, el ritmo evolutivo de las especies económicas es mucho más rápido que el de las especies biológicas. Lo que Roger llama especies económicas equivale en la teoría del poder social de Adams a formas energéticas, donde Roger dice reloj, debe leerse mecanismo de una regulación en la naturaleza, existe todo intercambio en cuestión de ritmos. Para la identificación de un objeto evolutivo hay que pensarlo como forma energética y describir su estructura de controles como el conjunto de mecanismos de realimentación que operan dentro de los límites de un determinado tiempo, medido por intervalos de reproducción. Es por ello, en los trasfondos de los procesos evolutivos opera una especie de preselección o selección termodinámicas, donde todas las formas autopoyéticas subsisten gracias a la capacidad de clasificar las formas energéticas entre las de baja y las de alta entropía. El modelo así entendido es una autodescripción del sistema que surge en el proceso de autopoiesis y ese conjunto de mecanismos de regulación que operan sobre el flujo sustantivo. Entonces bien, el modelo como herramienta de investigación trata de averiguar aquel modelo que contiene el propio sistema para operar por sí mismo. La investigación y sus avatares son el precio que se tiene que pagar por obtenerla, la investigación. No reconstruye aquel verdadero modelo que el sistema tiene para su funcionamiento. Entonces, ¿hasta qué punto el modelo que elabora el investigador corresponde al modelo del sistema que tiene de sí mismo en asunto crucial para entender la naturaleza del conocimiento humano? En una investigación antropológica podemos tratar de averiguar qué es lo que la gente tiene en la cabeza y cómo a partir de los modelos mentales, institucionales y culturales están estructurados los vehículos de supervivencia. Bien, entonces el investigador propone una hipótesis propia para descifrar este modelo, a sabiendas de que los actores, los grupos, las instituciones, en suma, las unidades operantes, cuentan cada cual con el suyo, codificado de una determinada manera la sociedad que procesa la información a través de muchos modelos e instancias. El investigador construye los suyos para ver hasta qué punto coinciden. Así pues, un modelo es parte del procedimiento más vasto que construyen los miembros de la sociedad. Y el investigador, entonces podemos decir que el modelaje obedece a una especie de ley, de embudo. Por ejemplo, tenemos en primera instancia una visión del mundo. Luego proponemos la hipótesis de trabajo y posteriormente se escogen los métodos y las herramientas de investigación. En el segundo apartado tenemos la definición de estructura. La estructura permanece mientras la energía fluya. Con esto podemos decir que el tiempo es irreversible, que realmente transcurre y apunta hacia una determinada dirección. La irreversibilidad de los acontecimientos energéticos es estructural. Esto es fuera de control. Control es un concepto cibernético, señores, sinónimo de autoorganización. El concepto de estructura se utiliza en muchos sentidos. Lo más cercano se puede decir que la estructura es un conjunto estable basado en relaciones dinámicas. Pero también es una comparación a aquel aspecto del proceso que permite repeticiones de lo mismo, llamada autopoiesis. En una muestra, se puede decir, propuesta teórica, tenemos a Maturana y a Varela, que sintetizan este concepto de autopoiesis de la siguiente manera. Una máquina autopoietica es un sistema homeostático que tiene a su propio ordenamiento como la variable que mantiene constante. La variable constante, esta es una manera de solucionar la aparente contradicción según la cual la estructura se nos muestra como proceso y el proceso repetitivo como estructura. Pues así la evolución se define como una estructuración de procesos autorreplicantes. De mismo modo, el término de estructura disipativa pretende reconciliar la permanencia con el cambio, el ser con el devenir, el orden con la disipación. Tirtiana ha argumentado que la autopoiesis consiste en la reproducción simple, mientras que la evolución propiamente dicha es la reproducción ampliada, que perciben como estructurados. Ahora bien, el concepto de estructura como proceso es parte de una epistemología evolucionista. El conocimiento se sabe muy bien que es una construcción histórica y social que se efectúa mediante los procesos de comunicación en los que intervienen medios tanto humanos como no humanos. ¿Cómo se puede entender esta estructura como resultado de procesos que confluyen de varias formas flujos energéticos? Pues permite enfocar la actividad humana como parte de las acciones de la naturaleza. En el terreno de las realidades sociales, la cultura es la que permite la confluencia de una cantidad impresionante de procesos reproductivos y de forma de distinta naturaleza. La conjunción entre los ciclos económicos y ecológicos tiene que ver con los ciclos sociales de formas de familia, linajes, comunidades, etnias y así sucesivamente con frecuencias que se observan desfases entre estos ciclos, lo cual es parte del proceso de autogordinización, señores. Desde la perspectiva humana, los ciclos naturales parecen bastante bien ajustados. Pero aún así suelen fallar. Los ciclos sociales tienen un margen de error mucho más amplio, ya que recurren a códigos basados en símbolos, valores no compartidos y códigos ambiguos. Entonces, conteniendo con todo esto, la evolución es una conjunción de ciclos que operan en distintas escalas. La ruta de intercambio de energía, materiales e información conforma ciclos o ritmos que se miden con relojes, como lo habíamos mencionado desde el principio. Que a esto se le puede llamar mecanismo de regulación de diferentes tamaños o compases, señores. Entonces, las estructuras son interacciones repetitivas y como procesos abiertos que son, se manifiestan en parte como autónomas y en parte como interdependientes. Bueno, mis queridos compañeros, hasta aquí ha llegado una inmensa y grandiosa sesión de podcast. Como lo hemos visto, ¿qué significa la estructura? ¿Cómo se hace la estructura? ¿A qué se refiere? Esto fue lo que hemos visto durante esta sesión. Ni más ni menos, me despido. Y que tengan una grandiosa, grandiosa vida. Se despide con ustedes su servidor Giovanni Juárez. Y nos vemos hasta el próximo capítulo de podcast.